Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando el Raíces Poblacionales. Estamos comenzando una nueva edición de este programa que sale a sus oídos a través de la señal de Radio Experimental, www.experimental.cl y 106.9 FM en la señal del dial aquí en Lo Espejo. Compadre Bene, ¿cómo está la gente? Espero que la gente esté bien contenta, alegre, a pesar de que hace frío, está helado, hay lluvia, todos los jueves estamos acá presentes, con muchas ganas, mucha energía, contingencia nacional tenemos hoy día para analizar, internacional, y como siempre nuestro espacio creados por Raíces Poblacionales para que la gente pueda escuchar música nueva y que participe al teléfono 22564-3848. Memo, ¿cómo estamos? Un saludo a toda la gente que nos escucha, a todas y todos. Como decía el Ben, un día frío, estamos terminando ya el último jueves del mes de mayo. Se hacen los días más cortos hasta el Huetripantu, hasta el solsticio de invierno, así que invitamos a la gente a escucharnos también por las radios amigas que nos retransmiten. Un saludo a la Radio Placeres del Puerto. A los cabros de Quinche Mapo, allá en el sur, que también. Radio Conciencia Rosario. Radio Vía Olímpica, de la Vía Olímpica Ñuñoa. También a la plataforma virtual Agencia de Noticias, donde se suben los programas de Raíces Poblacionales y puedes escuchar programas antiguos que nosotros hemos grabado. Y me queda alguno, ¿no? A Territorio Inquieta, a los inquietos y a la inquieta. Y también si quieren escucharlo a través de los programas anteriores, como decía el Bene, también se pueden meter a través de la plataforma archive.org, que ahí están los programas desde el 2011 en adelante, así que ahí pueden revisar programas con de una infinidad de... ¡Ay, caleta, hermano, yo creo! Mucho. Hoy a la Radio La Cumbia. Exactamente. Así que invitamos a toda la gente que esté atenta. Hoy día un programa con muchas noticias, a pesar del frío estamos con toda la energía y nos vamos con unos temitas que va a poner nuestro DJ J. Locuaz en los controles, así que póngale play, DJ, ahí la gente que escuche en su casa. Son cerdos malos de adentro, parece. Aún su existencia merodea los ministerios de la asesina democracia. Yo no sé dónde fondearon a José. Aquí solo se respira muerte y los cobardes lo saben bien. Y que quede grabado en el tiempo que no son trabajadores, estos sicarios a sueldo. Del negocio con los muertos nos rajaremos el pecho para ahogar con nuestra sangre a los cabos y a los sargentos. Y en silencio prepararemos el momento para ver volar los huesos del cuerpo de carabinero. Por cisterna y catrileo, por López y cariqueo, el incendio en los cuarteles será el profundo deseo. La palpable venganza hasta el cuello de los gusanos, pues vaciamos las botellas para cargarlas con fuego, hermano. ¡Con fuego, hermano! Donde pusieron los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. Donde se encuentra José Buenante, aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto. Y aquí quedamos nosotros ardiendo con la sangre evaporándose. La rabia vuela con el humo negro que se perfila hasta asfixiarles. Que no se te olvide la muerte a la hora en que tu instinto reviente. Que les volaremos la sonrisa a los indignos asesinos de siempre. Y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas. Y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa. Y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia. Los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos. Contra los bastardos. Contra las bastardas. Contra las bastardas. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de ese temazo cortesía, como siempre, Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué escuchamos en esta ocasión? Lo que escuchamos fue un gran tema de un... Ahí hay una invitación entre dos bandas que han sonado igual harto aquí en el programa, y bueno, una de ellas ha estado aquí con nosotros apañando las actividades de memoria. Hablamos de La Arila Libertaria y 8-9 Puñaladas con el tema Buenante. Un muy buen tema. Hoy recordar un poco la historia de José Buenante. José Buenante, el primer detenido desaparecido de democracia. Claro. Desapareció en un contexto bien extraño a manos de carabineros de Chile, de los Pacos. Frente a una situación así como que había un poco de bulla, llegaron los Pacos, sellaron a José Buenante y nunca más apareció. Y de eso ya más de 10 años, fue el 2006. Así que, Brígido, uno más de las personas que mueren en este país llamado Chile. Pero para continuar con el programa, de manera introductoria, queremos decir que han ocurrido hartos sucesos en este país llamado Chile que no salen en los medios de comunicación burgueses. Y ocurrió una situación en el tema de la vivienda, que es un tema que está bien incivilizada. La problemática acá en Chile, a pesar de la alta demanda de gente que necesita vivir, el hacinamiento en las poblaciones, los altos costos del arriendo, una vez hablamos de los guetos verticales y todo eso, y ocurrieron unas manifestaciones la semana pasada en un lugar específico que sería bueno que la gente se informara, y en eso Memo hizo como un reporteo y ahí nos va a contar qué pasó. Claro, contarle a la gente, a quienes nos escuchan, que el viernes pasado, el viernes 19 de mayo, los pobladores, que son parte, son varias organizaciones que son parte de una coordinadora de pobladores, que luego vamos a escuchar unos audios donde nos van a explicar acerca de esta coordinadora, hicieron ocupación de la Cámara Chilena de la Construcción. Ojo, ocupación no se la tomaron ya, porque no es lo mismo tomarse un edificio, tiene como una connotación más grave. Entraron al edificio, lo ocuparon y denuncian que hay una colaboración entre el Estado y las constructoras, la inmobiliaria y los bancos. Es decir, el Estado contribuye al enriquecimiento de estas tres áreas o estas tres empresas o estos tres servicios que están de alguna u otra manera relacionados con el tema de la vivienda. Entonces ellos exigen un cambio en la política de la vivienda a nivel nacional, terminando con el hacinamiento, lo que decía el Bene hace un rato, la marginación. Gran parte de las poblaciones de vivienda social siempre la sitúan al margen, en las periferias de esta gran ciudad de Santiago, y la especulación de las inmobiliarias, que la semana pasada, cuando hablamos acerca de los guetos verticales, quedó súper así como en evidencia. Esta es la coordinadora en lucha por la vivienda, o sea, la coordinadora en lucha por el derecho a la vivienda, proponen una mesa de trabajo para que no digan que siempre es anti todo, que van a solo ocupar y no a proponer. Propone una mesa de trabajo que esté compuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el Ministerio de Hacienda, por la Intendencia de Santiago, por el Servio y por la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y qué proponen ellos? Que lo primero es que instalar constitucionalmente el derecho a la vivienda, ¿ya? En segundo lugar, crear de manera participativa, democrática y popular una ley general de la vivienda como política del Estado. Ya no existe una política general de vivienda en este país llamado Chile, que esta se base en la administración de los recursos de vivienda por parte de las agrupaciones y los pobladores para la ejecución de proyectos gestionados colectivamente. Bancos de suelo destinados para la construcción de viviendas sociales, creación de una constructora pública, participación vinculante en la construcción de planes reguladores metropolitanos y comunales. Es decir, lo que están exigiendo los pobladores es el acceso a una vivienda digna, pero también a través de una participación directa, a través de una regulación. En la semana pasada hablábamos del tema de... Esto no es una, o sea, no es una demanda nueva, sino que también responde a la nula respuesta del Estado en función de la necesidad de una vivienda digna. No solamente una vivienda, un lugar, una casucha donde dormir, sino que una vivienda digna donde se pueda desarrollar, pobladoras y pobladores, niñas y niños, se puedan desarrollar como seres humanos. Sí. Entonces, esta deuda es una deuda histórica, tal como lo es la deuda de la educación, tal como es la deuda de la salud, esta es una deuda histórica. Y no es un tema de que porque ahora la coordinadora esté tomando acciones en este último tiempo, esté tomando acciones de alguna manera como para visibilizar el trabajo que están haciendo y la lucha que están llevando, es algo nuevo. Es un tema que se está dando hace mucho tiempo y responde también a la forma en la que el Estado ha planificado esta ciudad también. Disculpa, explicar un poco también cómo funciona actualmente el tema de la vivienda en Chile, como que no hay una política clara o una política integradora, a la vez comunitaria, que sea participativa. En la actualidad la mayoría de la gente obtiene su casa a través de un subsidio. Parche. Ya, que donde pesa mucho la ficha, no sé qué nombre tiene ahora, pero la ficha CAS. Porque la ficha. Le han cambiado constantemente el nombre a la ficha de protección social. Claro. Y según es el puntaje que uno tiene, entra un porcentaje. Y ese porcentaje determina el tramo en el cual tú puedes postular. Hay como 5 tramos. Hay como clase media, emergente, 1 y un tramo que es como el más vulnerable. Y eso también determina cuánto dinero uno tiene que depositar para obtener su casa, cuánto es el subsidio o la plata que te va a pasar el Estado. Y a lo que he podido optar también. Y a lo que uno puede optar. ¿Ya? Y también hay que dejar en claro que lo que entrega el Estado, más lo que uno junta, es muy poco para comprarse una casa, porque la mayoría de las casas están arriba de 25, 30 millones, hasta los sectores populares, que son, por ejemplo, la Caro, una casa... No podemos encontrar una casa en la Caro en menos de, por ejemplo, 25 millones. Claro, 25 millones. ¿Ya? Y juntando el subsidio que te pasa el Estado, que creo que lo máximo que te puede pasar son como 17, 18 millones, más el dinero que uno juntó, al final no te alcanza, no alcanzas a comprar la casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Endeudarte. Es endeudarte, po. Ya sea a través de un banco, no sé si el Banco Estado tiene la facilidad para que la gente se pueda acceder a un crédito que es a través del Banco Estado, o si no, a través de un préstamo en estos bancos que son bien usureros, hablamos Banco Falabella, Banco Horrible y no sé. Y al final la casa te sale el doble, porque tienes que pagar el doble de intereses y tienes que pagar mucha plata para poder conseguir tu casa. Así que es complicada la situación que ocurre. O lo otro es que cuando hacen este tipo de planes habitacionales, como decía el Memo, siempre los tiran a la periferia y más a la periferia. Por ejemplo, estamos hablando de... En la actualidad podemos ver que ya los sectores periféricos que están cerca de Santiago, hablamos de La Pintana, Puente Alto, no sé, por Maipú, San Bernardo, ya están poblados, se hicieron hartos planes habitacionales, siguen poblando, y la gente, y ya se están poblando otros sectores que tal vez eran más rurales. Hablamos de, por ejemplo, El Monte, Talagante, ¿qué, como una misma? Padre Hurtado, y cada vez se tira más los pobres más fuera de la ciudad. Claro, ahí hay un tema, como decía el Bene, que no sé, por ejemplo, yo me fijo y no existen viviendas sociales en el centro de Santiago. Entonces los pobres siempre tienen que emigrar hacia los márgenes, a las periferias. Como decía también el Bene, claro, Chile y el Estado chileno y este país se caracteriza principalmente por ser un Estado subsidiario, que en el fondo eso va entrelazado estrechamente con los bancos. Como da parte de un subsidio, la gente, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en vivienda en este caso, tiene que acceder, por ejemplo, mayoritariamente a un crédito hipotecario, con unas tasas de interés usurera, etcétera. O sea, el Estado en el fondo se lava las manos, se saca una responsabilidad de encima en torno a un derecho social y deja esto al mercado, y vemos lo que provoca el mercado. Pues la semana pasada, disculpen por insistir con el tema de esto, entre comillas, guetos verticales, pero ahí se ve cómo el mercado funciona finalmente con la ley del más fuerte. ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede acceder a eso? Etcétera. Y además la calidad de vida de las viviendas sociales dejan mucho que desear. En términos de espacios son súper chicas, en términos de infraestructura, no solo infraestructura de la casa, sino que infraestructura de la población que conforman, el tema de la vialidad, muchas veces no pasan micro o se forman tacos, etcétera. Entonces eso va todo en desmedro de una calidad de vida que en el fondo se merecen todos los trabajadores y trabajadoras de este país, porque en el fondo no existe esa política pública. Yo creo que la última gran política pública en relación a la vivienda puede haber sido la creación de la José María Caro y la población San Gregorio, frente a la respuesta a la movilización masiva de los sectores populares cuando se comienzan a tomar sitios. Y el ejemplo más claro y la toma más grande o la primera toma de Latinoamérica es la Victoria, y después de eso viene esta respuesta del Estado con un plan habitacional, pues. Pero desde ahí, por último, antes le daban un espacio grande a la gente que pudiera desarrollar un proceso de autoconstrucción, pero hoy en día además entregan unas casas chicas, con muy poco terreno para poder seguir construyendo. Bueno, en los casos de los departamentos, no sé, acá en la Villa Las Palmeras, que queda en Callejón Ovalle con Manuel Rodríguez, con la autopista central, es un claro ejemplo de cómo la gente agranda sus casas, la amplía con una seguridad bien precaria, pues eso parecen unos palafitos traídos de Chiloé, pues. Así que ojo con eso. Así que nos vamos a ir con un audio. ¿Estás con los audios? Esta es una pequeña entrevista que le realizamos a un poblador y compañero de acá de la población La Bandera, que es parte del comité Quiero Mi Casa y de Movimiento Solidario Vida Digna. Así que ahí los dejamos con estos audios, donde nos explica un poco la situación en la que están y el trabajo que se está haciendo. Ya, la manifestación se da en un contexto de una nula política de vivienda de parte del Estado de Chile. Desde el punto de vista que ni siquiera tiene asegurado una ley general de vivienda, no hay nada que regule o garantice el derecho a la vivienda, lo que ha hecho desde hace bastante años que los poblados se tengan que organizar para poder conseguir soluciones habitacionales. Dentro de ese contexto, la coordinadora en lucha por el derecho a la vivienda, que agrupa al Movimiento Solidario Vida Digna, al Movimiento Social por la Vivienda Digna y la Asamblea Popular Ferroviaria de Puente Alto, hayan hecho esta manifestación. ¿Cuál era el objetivo de esta manifestación? En el mes de noviembre pasado, la misma coordinadora nos tomó al Ministerio de Vivienda por diferentes problemáticas, en específico la gente del movimiento Vivienda Digna en la comuna de Maipú, está pidiendo unos terrenos que son de propiedad privada, son de la constructora Pocuro y de la constructora Los Silos, los cuales obviamente por su afán especulador no querían ceder los terrenos. Eso por un lado. La Asamblea Popular de Ferroviaria de Puente Alto está compuesta mayoritariamente por deudores habitacionales que vienen de la época del Andachile, de esa época, pidiendo su condonación de la deuda, y que hasta el día de hoy queda una serie de casos de gente que ha pagado 2-3 veces su casa y aún no puede condonar la deuda, teniendo en cuenta también que las casas están emplazadas en Bajos de Mena, donde hizo y un relleno sanitario. Y en el caso del Movimiento Solidario de Vida Digna, específicamente la población La Bandera y La Pintana, la principal demanda era el aseguramiento de parte del Serviu de un terreno en la población La Bandera que está siendo peleado por el comité y que es de propiedad de Serviu, y además tener más información y más certeza sobre cuál va a ser el interés de Serviu con el megaproyecto de vivienda de La Platina en el 30 de Santa Rosa, que podría albergar a más de 15.000 personas. Luego de esa movilización se hace una mesa de negociación con Mimbu, con el Ministerio de Vivienda, luego de la toma, la cual en enero se rompe, y desde enero hasta la fecha habíamos intentado a través de cartas poder solicitar que se retomara esta mesa de negociación, sin embargo no se concedió eso, y por eso en la toma de la Cámara Chilena de la Construcción, el pasado día viernes, ya que entendemos que es la confederación de empresarios que agrupa a las más grandes inmobiliarias del país, que principalmente son las grandes causales de la falta de terreno para vivienda social, ya que son los que promueven la especulación del suelo, el suelo como una mercancía, entonces las inmobiliarias compran a precio huevo, y eso significa ganancias millonarias en estos guetos verticales que hemos conocido. Y los municipios prefieren vender inmobiliaria que vender a los comités de vivienda. Entonces el objetivo fue tomarse la Cámara Chilena para demandar el derecho a la vivienda, para denunciar esta especulación y mercantilización del suelo, y también para presionar a Serviu y a Mimbu y al Ministerio de Vivienda que nos recibieron en una reunión. Finalmente, gracias a la acción que fue violentamente reprimida por Carabineros, hubo muchos detenidos, golpeados, los detenidos fueron soltados incluso el día sábado en la mañana, pero a pesar de todo eso y de la lucha de movilización, se logró sacar la reunión, que va a ser este día 31 de marzo, con lo cual para nosotros va a ser un puntapié de volver a retomar las reivindicaciones que están asociadas a la movilización, que son principalmente terrenos y la continuación de la deuda social, de la deuda habitacional de las deudoras. Como ya escuchamos ahí el audio de un dirigente y un poblador de La Bandera, el movimiento Vida Digna, quedó claro. Hacer una aclaración, dale. De que decía el 31 de marzo, pero se equivocó, era el 31 de mayo, ahora el miércoles que viene creo que tienen la reunión, así que también esperamos, bueno, desde aquí que todo resulte como se espera y poder tenerlo aquí para que nos digan cómo está yendo todo. Así que eso. Sí, y agregar de que son pobladores de La Pintana, pobladores de La Bandera, que están luchando por un terreno para un conjunto habitacional que están exigiendo ellos, que es un terreno del Serviu. Y también está el tema de los deudores habitacionales de Puente Alto, que llevan ya harto tiempo luchando por la condonación de su deuda y que han pagado, como dijo acá en el audio, 2-3 veces su casa y todavía mantienen una deuda con el Estado en torno al crédito que tuvieron que sacar para conseguir su casa. Así que un mensaje a la gente, a los que luchan, y ojalá que puedan obtener y que les vaya bien en esta reunión. Así que eso, nos vamos con un temita, DJ. Y ahí después volvemos. Bueno, recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del 22-564-3848. Nos puede escuchar a través del dial 106.9 FM aquí en Lo Espejo y en todo el mundo a través del www.experimental.cl. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Of a man staring at a future in the creases of my hand, it reads like a final letter. I'm leaving for my fam, but it's written in language they would never understand. And late repenting, never deviating from a plan. I drive-by, headed for the valley of the dam. The wheels spin, I'm looking for a sacrificial lamb. The road tactics like a soldier out in the Sudan. Listen, was this a matter of flesh and blood? Yes, it was. Does it matter who win and lose? Yes, it does. It ain't about the most blessed love. When you return to the essence, what is it back to the essence of? Greatness I wasn't in the presence of, cause you was fake and never measured up. You just walking on as regular. But how far am I ahead of ya? It just as easily could have been me instead of ya. Now what's beef ain't even a question. Calico kisses, cold blood and crime tape. Flirt with death, every night is a blind date. One night stand, paybacks of the dip. Chad skinny dipping in the pool of your sin. Blood, sweat and tears, broken teeth and spit. Why bring your worm and blow the devil a kiss? Put the knife in your back, cut down to the red meat. Daddy should've let me be a sail on the bed sheets. I'm one shot short of a Molotov cocktail. Kick in the door like welcome to my world. I'm an evil demon when it comes to this dumbness. Half of the time, I'ma keep it 100. Don't play chicken when I'm driving them crazy. Get head in the wing, thigh, breast, a drumstick. We like, we like, we like, we like. Hemos vuelto después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Pero Matías, este es parte de un espacio de raíces poblacionales, así que este se llama El Vertedero y por algo pusimos este tema, así que explícale a la gente que está escuchando. Muy bien, muchas gracias compadre Bene. Bueno, este es El Vertedero que quedó pendiente la semana pasada. Este vertedero lo quise preparar de otra manera, quizás un tanto diferente, porque los vertederos finalmente se vienen dando de hace un tiempo, bueno, desde que nació, hablando de una banda y de todo su trabajo, revisando un par de temas. Esta vez yo quise traer un disco, o sea, en El Vertedero recomendar un disco de una banda que, bueno, para mí y bueno, para mucha gente, es una de las grandes bandas del hip hop que de alguna manera viene de la época dorada del hip hop. Es una de las pocas bandas que continúa sacando disco tras disco y haciendo música, atreviéndose a hacer cosas diferentes. Y la logran, ¿cachai? Así que traje un disco de The Roots que se llama Undone, que cabe destacar que este disco, bueno, la semana pasada yo nunca lo había escuchado. Y fui a la casa a visitar a la casa de un gran amigo de nosotros, de nuestro grupo de amigos, el Payo, DJ Mano Obrero. Lo fui a visitar, un saludo papayito, que yo sé que nos está escuchando. Y rescatándole discos, sacando discos, así como viendo, investigando discos. Le dije, oye, este disco no, de The Roots, hermano, escúchalo, es terrible bueno. Me lo llevé, lo escuché al otro día, lo digerí y me pareció un disco súper cuático desde solo escucharlo. Yo no entiendo mucho el inglés, entonces me costó como entender un poco el disco, entonces me puse a investigar acerca del disco. Y este disco, Undone, es del año 2011. Me detengo un poco para contarle el tema que escuchamos. El tema se llama Stomp, ese tema del disco, el tema que escuchamos hace poquitito. La cosa es que el 2011 sacan este disco de Roots y es un disco que particularmente me llamó la atención. Bueno, y en el tiempo fue un boom el disco de alguna manera para la gente más entendida de la música de The Roots, que es el primer disco de The Roots conceptual. Lo que me llamó la atención de este disco es que este disco narra la historia de un niño que se llama, le pusieron Redford Stevens. Bueno, más adelante les voy a contar por qué se llama así. El tema es que este disco, Undone, es un disco conceptual, cuenta la historia de este niño, que es desde que el niño empieza a conocer la realidad en la que está viviendo, empieza a tener todos los sueños, todas las vivencias que tiene un niño, hasta convertirse en un criminal. Es como la trayectoria de un niño que puede ser de Nueva York, como puede ser de aquí de La Caro, de La Pintana, ¿cachai? Cómo los niños y las niñas van creciendo en territorio hostil, en territorio violento, y finalmente las posibilidades que le entrega el sistema son súper reducidas, ¿cachai? Eso, este disco de The Roots cuenta con 14 tracks y narra la historia de aventuras, frustraciones de Redford Stevens, como le estaba diciendo hace un rato. Cuentan con colaboraciones de Greg Pern, This Row, Fonte, Vic Kirk, Billy el Diver, entre otros y otras. Así que tiene hartas colaboraciones. Y lo que me llamó más la atención del disco es eso. Es como la idea de plantear un disco. Este disco, como les decía, tiene 14 tracks. Y desde el tema 1 hasta el tema 10 son temas instrumentales con vocales, rapeando, en coro, con invitados. Van rapeando, contando la historia, narrando la historia de este niño. Y desde el tema número 11 al 14, yo me lo imagino de que es como el resumen de la historia que se contó ya anteriormente en los primeros 10 temas, pero en estos últimos 4 temas se cuenta la historia, pero desde solo la música, sin vocales, solo instrumental. Entonces, lo bacán de este disco y de lo que pretendía, que puede ser incluso pensado así como muy... ¿cómo decirlo? Como muy... como muy rebuscado, pero es lo que los locos quieren como transmitir a través de la música, es conectarse con la gente que la está escuchando, ¿cachai? Y conmover más allá de un disco, más allá de escuchar un tema, es como conmover con la historia de que se quiere contar, ¿cachai? Entonces, escuchar este disco es como abrir un libro y el primer tema, el primer capítulo, y como que vais leyendo capítulos de la historia de una persona que para nosotros, de alguna manera, puede ser alguien más cercano que escuchar un tema de Snoop Dogg, sin desmerecer el trabajo que hace el loco y que a mucha gente le gusta, ¿cachai? A mí, temas de Snoop que me gustan, lo encuentro terrible bueno. Pero en las pretensiones, o sea, como puede, este disco puede ser muy pretencioso, a eso iba. Pero en su construcción, lo que él quiere lograr, yo creo que lo logra. Esta banda tiene más de 13 discos y se atreve a hacer desde el pop, rap, meter guitarra eléctrica, meter caleta, cuestiones, y los locos la logran, piano, ¿cachai? Entonces eso. Oye, Mati, en relación a eso me acordé de un par de libros que tiene que ver también con lo mismo, que uno se llama En el Río, que es de Alfredo, o no sé si se llama Alfredo Alejandro Gómez Morel, que es un libro autobiográfico que describe su historia delictual, de cómo creció en el río, terminó viajando por América, por Europa. Y también me recuerda, bueno, al protagonista de Manuel Rojas, de los libros La Tetralogía, Aniceto Evia, que también es una historia de quizá, Aniceto no es un delincuente, pero su padre va creciendo mirando un mundo delictual. Po. Así que me hizo acordar de eso. Así. Entonces, esa es la idea. Pues bueno, contarles de que hay un video igual en Vimeo que lo pueden revisar. Recomendarles este video en Vimeo, lo buscan como The Roots Undun, tal como suena, U-N-D-U-N. Undun, lo buscan en Vimeo y aparece esta misma historia narrada, pero con un video, o sea, un material audiovisual. Eligen cuatro temas principales de este disco, que son Tip the Sail, Sleep, Stomp, que era el disco que escuchamos hace un rato, y Make Me. Esos cuatro temas narran junto con el video, junto con las imágenes de la historia de un niño que se va convirtiendo en un joven ya asido a los crímenes. En un material audiovisual lo pueden ver, así que también les recomiendo eso. Y el último datito es de que, bueno, el nombre de este joven se llama Redford Stevens y es bautizado en honor a un músico que se llama Sufjan Stevens, que es un cantautor y músico estadounidense que hace indie folk, indie rock, indie pop, rock alternativo, como que esa es la bola del loco. Y eso, pues, así que el primer tema de esta serie de los últimos cuatro que yo le estaba hablando de antes, lleva por título Redford y es un tema de Sufjan Stevens. Y de ahí van los temas que, bueno, vamos a escuchar estos últimos cuatro temas para cerrar este vertedero, para que cachen más o menos lo que les quería decir, pero ya como en la práctica escuchándolo, que me cuesta un poco explicarlo en palabras este tema. Entonces vamos a escuchar Redford, que es de Sufjan Stevens, Possibility, que a su vez es el segundo movimiento, esto lo dividen por movimiento, Will to Power, tercer movimiento, y el final, que es el cuarto movimiento. Los vamos a escuchar esos cuatro temitas para cerrar, y eso, recomendadísimo, The Roots, Undun, del 2011, esto es El Vertedero en Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Thank you. Buena, cabras, cabros, estamos de vuelta. Bueno, después de haber escuchado ese vertedero, bueno, finalizar con este vertedero de que escuchen el disco, recomendarlo caleta, vean el video y de todas maneras se van a conectar caleta con este disco, con la historia. Finalmente, bueno, espero se haya logrado entender así como lo del final. Igual finalmente es como de este trayecto de un niño o una niña que puede ser de cualquier parte, que transita entre el descubrimiento de un mundo nuevo, de después darse cuenta de la realidad en la que vive, después ya queda la cagada en el tercer movimiento ahí cuando el tercer movimiento se llama Will to Power, que es donde ya sí está desordenado, donde se muestra que de verdad en la vida de esta persona había quedado la cagada ya, pues, disculpando la expresión, ya está de cualquier manera iba a llegar a lo que quería llegar y al final nos damos cuenta de que nos vamos a encontrar siempre con la misma miseria, muerte y todo eso. Así que, bacán. Espero que les haya gustado este vertedero y que escuchen el disco. Un Dune de Roots del 2011. Lo pueden escuchar ahí, lo descargan en internet. Está en Vimeo el video y en YouTube igual están los temas. Así que escúchenlo. Es muy buen disco y eso. Un saludo para el Payito que me mostró este disco. Muchas gracias, hermano. Voy a agradecer al Matías que hizo este vertedero musical interesante y repetir el mensaje que la gente busque e investigue en torno al disco, pues, de Rooks, una banda bien conocida en el mundo del hip hop, y que acá sí que se nota, se ven los sentimientos o las emociones que te puede llegar a dar la música, así que es muy interesante el proyecto. Bacán. Para continuar el programa que estamos haciendo acá en Raíces Poblacionales, como le dijimos al principio, tenemos harta contingencia nacional y en ese contexto es que han pasado hartos hechos de corrupción en los últimos años, donde se han descubierto varios temas en torno a las boletas de Sokimich, las boletas de venta, la corrupción en los políticos, y había algunas instituciones que habían sido como no habían estado dañadas, se podría decir el mensaje en torno a esto, no habían sido salpicadas. Ya el Servicio Impuesto Interno también había tenido algunas complicaciones, y hace tiempo atrás, un mes atrás, se salió a la luz pública el tema de Paco Gay, ya que es una noticia donde se ve cómo se utiliza de mal manera los fondos estatales por parte de Carabineros de Chile, y Memo trae información y un pequeño análisis en torno a esa situación para que la gente la pueda escuchar. Claro, bueno, yo investigando acerca de este tema me pregunté, lo más básico es cómo se destapó este hecho de corrupción, de mafia en el fondo, y de robo al Estado, a la plata del Estado, y llegué a la siguiente noticia, que un funcionario del Banco del Estado de Punta Arenas, un funcionario, puede haber sido un cajero, no se especificaba, un cajero, un ejecutivo de cuenta, detectó movimientos irregulares en la cuenta corriente del capitán Felipe Ávila, que es el jefe de la CIAT, que es la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, durante 3 años de Punta Arenas. ¿Qué pasó eso? Que habían remuneraciones con millonarias sumas que fueron aparte de su sueldo, el tipo tenía una suma increíble. De hecho, hubo un momento que tenía 300 millones de pesos en su cuenta. Entonces, estos tipos informaron a la unidad de análisis financiero de los Pacos. Dieron informe que era irregular, y ahí recién se dieron cuenta que estaba sucediendo un pago a través de las planillas de sueldo con montos abultados de dinero, para luego llevarlo a una cuenta corriente externa que los Pacos habían dispuesto para robar el dinero. Entonces hay toda una estructura creada para estafar al Estado en términos de cómo hacer dinero. Pero aquí hay un tema mucho más de fondo, creo yo, que tiene que ver con la autonomía de los Pacos. ¿Cachai? Los Pacos en este país, al igual que las Fuerzas Armadas, tienen demasiada autonomía. Entonces no hay como una supervisión, un control por parte del Estado, de la clase política que en el fondo representa al gobierno, frente a esta institución. Que yo leía un artículo que hacía la comparación con la PDI. La PDI nació en el 93 y la PDI se modernizó y nace bajo tutela del Estado, y los Pacos no, pues los Pacos se crearon como en 1927 de la fusión de varias no sé, pues como los carabineros comunales, los patrullas no sé qué, no sé cuántos, se fusionaron y desde ese tiempo vienen adquiriendo una autonomía súper grande. De hecho, si usted, yo leía ese artículo y decía, a mí me provocaba mucho sentido porque decía, este escándalo se ha visto directamente con Mario Fernández, que es el ministro de Interior. Del Interior, y Mohamed Alewi, no, Mohamed Mumad Alewi, no ha salido al trote, no ha salido, yo no lo he visto, y es porque la vez anterior, como que dijo Alewi, se fue así la dura, y no, y tienen que reconocer que. Y entonces ahí hubo una mala relación con los pacos, y los pacos tienen mucha autonomía. Y eso es un tema importante porque, además, es una, al igual que las Fuerzas Armadas, son una rama de que monopolizan la violencia por parte del Estado, súper jerárquica. De hecho, en el Carabinero de Chile hay una escuela para oficiales y una escuela para suboficiales. Y después viene el resto, que son pacos, rasos, cabos, los que andan en... La escuela carabinero. Claro. Entonces, ojo, porque yo no es por defender a los pacos ni nada, no quiero hacer eso. Pero todos los involucrados en este caso son parte de los oficiales. De esos que son parte de la élite, que se metieron a estudiar la oficialidad, y son todos los que tienen estos cargos. ¿Y cómo se ve esto? Porque, o sea, ¿cómo se ve esta autonomía? Porque le pidieron como una modernización a los pacos, pero los pacos van a hacerlo de manera interna, ¿cachai? Como que ellos, es como juez y parte, ¿se entiende? Como que ellos mismos, no, tenemos la cagada en los pacos, bueno, entonces nosotros mismos lo vamos a solucionar. Pero ojo, po, los pacos debieran depender de la constitución política, del gobierno, o debieran tener una relación más estrecha o más subordinada, porque en el fondo eso es lo que provoca luego que, no sé, pues que se manden las partes y patuamente hagan miles de cosas, ¿cachai? Dentro de ese contexto, una de las personas que está imputada en este gran estafa es el general Flavio Echeverría, es jefe de finanzas de Carabineros y líder del cartel de corrupción este. Es como el líder, ¿no? El líder. ¿Este es que le pasaron la maleta? Exactamente, eso quería dar, esa información quería dar. Hermano. En su confesión, él da a conocer de que, por ejemplo, solamente apenas el 40% de los gastos reservados de Carabineros se utilizaba de forma legal, claro, para lo que correspondía. El resto se utilizaba, por ejemplo, en viajes, compras de regalo, pagos de sobresueldo, etcétera. ¿Ya? Aparte, este general Flavio Echeverría, en su confesión, en su declaración cuando fue imputado, soltó todo. Y soltó... Pero inicialmente no lo había dicho todo. Claro, había omitido cosas. Sí, yo digo que soltó todo, yo digo que dio a conocer información muy relevante, claro, que claro, salpicó a varios personajes públicos, sí, y ahí está dejando la cola. Por ejemplo, salpicó a él, entregaron una lista, ya que había otra persona que está en su puesto, que le entregó una lista a él de 42 personas que recibían sobresueldo. Ya, le entregaron una lista. Y en esa lista él estaba Javiera Blanco, que era la... Javiera Blanco. La ministra de Bachelet, era ministra de Justicia y ahora pasó a... me equivoco. Al Consejo de Defensa del, ¿ya?, Estado, la blindó Bachelet. Sí. Que entre el 2006 y el 2010 se desempeñó como subsecretaria de Carabinero. También, espérenme un poquito, entregó información donde estaba Mauricio Hunda, que era abogado de todos los carabineros imputados por derechos humanos, ¿ya? Imputados por delitos de derechos humanos. Ya, él también está recibiendo plata, también recibió plata. Y lo más importante y lo que más llama la atención, que él dice que los últimos cuatro generales directores de Carabineros, donde está el actual director de Carabineros, Bruno Villalobos, estaba Gustavo González Jure, Eduardo Gordon, que fue el director de Carabineros que tuvo que irse cuando se murió Manuel Gutiérrez, y Alejandro Bernales, el gran señor Bernales que murió en un helicóptero en Centroamérica, todos ellos... Panamá. Exactamente, recibían sobresueldo y sabían de lo que estaba pasando en Carabineros. Y lo que también es importante es que también hubo otra confesión de Julio Pizarro, que otro general que también está implicado, que a él... En su confesión también le llama la atención de que cuando era subsecretario, el actual senador del PPD, Felipe Arboe, también recibió unos pagos medio extraños. Entonces, es importante aclarar. Ah, y lo otro, que Flavio Villalobos, él en su confesión también dice que entregó un maletín. Echeverría, un maletín al general Bruno Villalobos de 100. Con 100 millones de pesos. Una maleta con 100 millones de pesos, así cuando se está yendo. ¿Ah? Sí. A los Breaking Bad. Sí. Claro, así como ya te está yendo, ya toma, ya de esto. Así. Oye, pero eso, lo que señala el Bene, es lo que se sabe hasta ahora, porque exacto, esto puede venir desde muchísimo tiempo atrás. ¿Cuánto? ¿Unas decenas de millones? 6 mil millones de pesos era al principio. ¿Y ahora cuánto? Hoy van en casi 20 mil y se considera que puede llegar hasta 25 mil millones de pesos. Y eso quiere decir de que pueden ser fácilmente 50 mil millones. Pueden ser y para atrás. Pa nunca van a destapar todo lo que es. Claro, y la vida de lujo que se daban los pacos. Yo vi un tipo que se fue en helicóptero al Gran Cañón en Estados Unidos. ¿Cachai? La gente muriéndose de hambre acá. Y lo otro también, y no es por defender a los pacos, estuve leyendo una carta de un paco raso, pues, así como un paco. Y el loco igual se sentía terrible estafado en el fondo, pues, como que el loco decía, yo creí en esta institución y lo único, claro, se lo saque eso. Sáquete el uniforme, hombre. Oye, ahí estaba Bernales. Señor Bernales, pues. Así que San Bernales. Eso. Ah. DJ, ¿cómo son todos estamos? Narco y de los malos. DJ, ¿cómo estamos para poner un temita? Para que la gente ahí se relaje con tanta noticia ahí corrupta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos nomás. Póngale bueno, este es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Mon esprit s'écarte, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système pue la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert dans le cerveau noir, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, un verre sur des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des barrages, hyper dévoré, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants n'irrient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent le sur elle, un jeune sur frontal, toute cette merde est réelle, tonton, c'est pas grand corps, c'est la maladriva qui nous prouve les tripes, les bouteilles de vodka, quelques grammes de weed, certaines ne reviennent pas, le serrage est violent, j'ai pu texte injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, ce n'est plus à la parade, que les membres entre tôt, ils s'apprêtent de la rue, dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures. Dans la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes, dans nos champs. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici. La crise demeure dans les cœurs meurtris, qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde. N'emplis ton cœur, prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même ta mère est malade, mais ta mère résiste. Jésus, l'homme s'est construit son monde, apprenti créateur, qui a tout dérivé, sanguinaire, prédateur. Babylone est plein grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade aux parfaites illusions. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionne mon massif là où les nerfs sont à vie. Dans la marche et la rage, passion des galériens, ensemble nous sommes le monde et le système est derrière. Prends conscience, mon frère, reste près de ton cœur, défie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous sauve, qui sauvera l'humanité humaine. Seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière aussi trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération va pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Coup de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour prier? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une heure suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête en voûte. La foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal, aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se conservent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force terrestre. Tous un ange à l'épaule, présence où tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se décide, l'humain se décide. Espoir indigo, les pléades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, inutile le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quitte au sol, comprendre les lignes. Comprendre les lignes. Enfant du cinquième soleil, comprendre les lignes. La vérité est en nous, car la solution est en nous, parce que la vie est en nous. Estamos de vuelta luego de haber escuchado ese tema de la cantante, la rapera francesa Kenny Arcana. Oye, contextualizar de que esta es otra patita del vertedero musical de Raíces Poblacionales, compadre. Y está a cargo de nuestro compañero Guillermo Memolet. Oye, sí, pues yo nuevamente me ofrecí voluntariamente a hacer este... Ahora es Guillerme. Guillerme. Bueno, y este tema se llama, me van a disculpar la gente que está escuchando, hombres, mujeres, porque mi pronunciación de francés no es el mejor. Con el inglés uno igual se puede... Sí, uno se puede truquear un poco, pero con francés así que me van a disculpar mi pronunciación, pero no quise dejar pasar la ocasión de mostrar a esta rapera francesa. Bueno, el tema que escuchaba se llama Cinquemi di Soleil, una cosa así. Que es del álbum Desobediencia, que esa es la traducción. Desobediencia, no sé cómo se dirá. Y bueno, este tema yo lo escuché con los subtítulos y nada, pues habla como de lo que está pasando actualmente, del desastre de la naturaleza, del racismo, del nuevo orden mundial. De hecho, les puedo leer una traducción que dice, es como una estrofa que dice: nuevo orden mundial, fusión de terror, el hombre el animal más depredador, el sistema apesta a muerte, asesino de la vida, ha matado la memoria para acabar mejor con el futuro, la cabeza llena de discos, los sentidos nos confunden, el tercer ojo abierto porque el cerebro nos miente, el ser humano se ha perdido, ha olvidado su fuerza, ha olvidado la luna, el sol y el átomo. Esa es una de las partes, una de las estrofas de esta canción. Y bueno, contarles brevemente un poco la historia de Kenny Arcana. Como decía, es una rapera francesa de origen argentino, su padre es argentino y su mamá es francesa. Nació en diciembre del año 82, creció en Marsella y es militante próxima a la filosofía altermundista y a la desobediencia civil, que se nota en sus temas y Marsella. En... Igual es como una corriente que en los 90 por lo menos, yo recuerdo así como que de la línea del rap, no me recuerdo nombres de grupos, pero en Marsella como que hubieron hartos grupos que como que en sus letras estaba el componente así como de descontento social, así como un término más político, por así decirlo, que hacían rap ahí como en Marsella. Lo que recuerdo de un compañero de la U, el Pancho, que le gustaba caleta la música del rap francés y me hablaba caleta del rap de Marsella. Bueno, Francia igual es un país caracterizado por un multiculturalismo, con varias tendencias de todos los mundos, una influencia migrante desde Argelia súper marcada. Bueno, fue una colonia francesa. Claro. Y por eso... la selección, ¿no? Sí, pues. Bueno, Zidane es armenio. Armenio. Oye, y bueno... Kenny Arcana tuvo una infancia bien dura, vivió en varios hogares de acogida, de hecho a los 9 años se fuga de su casa y ya en el año 1996, cuando tenía alrededor de 13 años, forma parte del colectivo, y aquí comienza lo que decía el Matías, Mars Patrie, que es como la madre patria o algo así. Luego este mismo colectivo se convertirá en Etat Mayor, que significa el Estado Mayor, y desde acá se desarrollan sus primeras actuaciones. El 2003 lanza el primer EP que se llama Volumen 1. El 2004 comienza ya su carrera en solitario y también funda el espacio cooperativo La Rage du Peuple, no sé cómo se pronunciará, que es la rabia del pueblo. Y aúna una cólera positiva, federalista, portadora de esperanza y de cambio. El 2006 aparece su primer álbum, producido por Enterprise, Carol Corson y Kilometre, que se llama Entre Simet Et Belle Et Oil, y significa entre el cemento y la bella estrella, que la bella estrella es como el cielo raso, que se supone, bajo el sello Vicas Music, y enumera su combate en este disco, que es contra la globalización capitalista, contra la opresión del Estado, contra el racismo institucionalizado y su difícil infancia. Hay muchos temas que recuerdan su infancia. Y ella dice que me puse a escribir rap a los 12 años. Por necesidad escribía cosas íntimas que me servían de válvula de escape y que guardaba para mí. En cuanto a su discografía, y para ir terminando este vertedero, bueno, el 2003 lanza su primer EP que se llama Volumen 1, que es con este colectivo Etat Mayor. Luego en el 2004 tiene el Le Misel Et Nacé, que es un EP. Y el 2005 Les Quise, que es un mixtape, que ahí van cambiando. El 2006, lanza La Rage, que es la rabia del pueblo, la que hablábamos. En el mismo... conocido de quien es Canario Encuentro. Claro, y en el mismo 2006 lanza este disco que hablábamos, Entre Cimen, Evel, Etol, que es un álbum. En 2011, Les Quise 2, que también un mixtape. Y el 2012, que es su último trabajo, perdón, que se llama Tout, Tourné Autor du Soleil, que es parte de su último producción. Así que eso, pues. Espero le haya gustado este vertedero. Traté de hacerlo bien conciso, sintético, para no... Porque igual tiene una historia súper larga. No tengo... ¿Perdón? La mayor idea. ¿Vino a tocar para acá alguna vez? No, yo... Ah, no, la que no fue Chaya Masú. Sí, pues, Chada Masura ahí también está en carpeta, va a ser un vertedero. Ahí sí que te va a costar los nombres, los temas, compadre. Sí, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Igual, buena. Sí, pues. Así que espero que le haya gustado. Ese fue el vertedero de mi parte. Así que DJ ahí, para que la gente escuche un temita. Nos vamos con un temita. Quería agradecer a unos amigos que nos invitaron a una actividad el día domingo, que fue la conmemoración de la muerte del Punky Mauri, un cabrón que murió porque le explotó una bomba que iba a colocar en la Escuela de Gendarmería. Y también también se unió a la conmemoración de Claudio Paredes, un cabrón que había muerto en la Vía Portal. Le agradecemos la invitación. Nosotros fuimos a exponer en torno a la experiencia de Raíces Poblacionales y a la situación que nosotros estábamos viendo también con el tema del Rancagua Express. Así que estamos muy contentos y agradecemos a los chiquillos esa invitación. Una linda actividad donde también tocaron los cabros de la banda El Loco Ronnie. Así que eso. DJ, ¿cómo estamos? ¿Estamos? Póngale play entonces, DJ. reap is what you sow. Volvimos, chicos y chicas. La palma. Eso. ¿Cómo están en su casa ahí? La mano para arriba. La mano para un lado. Left, right. Como Rolly Zumba, ¿no? Bueno, sabe. Para el frío haciendo zumba acá en el estudio. Bailando. Clases de zumba con Bene. Sí. ¿Qué escuchamos, Matías? Zúmbate con Bene. El tema que escuchamos es parte de la gran banda extinta, pero siguen haciendo cosas, pero por otro lado, Rage Against the Machine. Y con su tema Wake Up, que también aparte es parte de la banda sonora de Matrix. Buena, buena, buena. Buena banda que estuvo en Chile. Buen tema. Estuvo en Chile. ¿Usted la vio? No la vi. ¿No la vio? No, pues si la vendí, se me estaba recordando la que estaba escuchando. La vendí. Cosas que pasan. Arrepentido. Pero filo. Bueno, pero la gente que lo vio. Una bacán. Bacán sí. Por usted. Sí, a la gente que está escuchando ahora en este espacio se llama El Pupurrí. Donde pasamos por diferentes noticias de un análisis más breve y anunciamos solamente porque son muchas noticias lo que pasa en este país llamado Chile y en el mundo. Así que yo parto con esta pequeña noticia, con dos pequeñas noticias, con el Pepper Break. Bueno, dar a conocer y una crítica también al equipo ciudadano de Piñera, que está compuesto por 65 miembros. Este equipo ciudadano se supone que son las caras visibles que representan a este candidato. Y es como el respaldo también que ellos quieren dar a conocer. Está claro para dónde va. Por ejemplo, tenemos al hijo del matrimonio de Lucy Guenmagay, que el hijo, que sea el hijo del matrimonio de Lucy Guenmagay, es parte del comité ciudadano de Piñera. El dirigente camionero Sergio Pérez, la hermana de Piñera, que se llama Magdalena Piñera Chenique. También tenemos al futbolista Pablo Galdames. Al gran conductor de televisión de todos los sábados y viernes, a don Quique Morandé. Ese misógino machista. Maldito. A Cecilia García Huidobro, que es la directora del Museo Violeta Parra. Violeta Parra debe estar sacudiéndose en su cripta. Y al capellán evangélico de la moneda, don Jorge Méndez, que ha hecho declaraciones a favor de los detenidos por violación a los derechos humanos de Punta Peuco. El año pasado pidió el perdonazo. El perdonazo. ¿Y por qué los nombro? Porque para que la gente sepa quiénes son. Estos son solamente algunos miembros. ¿Y es, ¿cómo le llaman? El Comité Ciudadano. El Consejo Ciudadano de Piñera. Ciudadano, ojo. Así que es el concepto que también aplica. Entonces yo me atrevería a preguntarle, por ejemplo, a la gente del Frente Amplio si es a esa misma ciudadanía a la que ellos están apelando. Así que eso nomás, compadre. Ojo, estén atentos. Te pillamos, compadre. Si usted está votando por Piñera, ya saben quién está detrás de Piñera. Oye, cabro, también no olvidarse del Gualmapu. Yo traje una noticia así bien cortita. Y la justicia falla a favor de hermanos Juan Carlos y Javier Mariñán. Por el porte ilegal de armas, ellos tuvieron 10 meses en prisión preventiva. Y lo anecdótico de esto es que los pacos de la Sipolcar, que eran los que levantaron esta acusación y también la fiscalía, llegaron a declarar con peluquines, con lentes, detrás de biombo, etcétera, pensando que nadie lo iba a reconocer. Así como que se pusieron los lentes con nariz y bigote, bro. Claro, que lo iban a funar en redes sociales, etcétera. Y nada, vamos a nombrar nuevamente quiénes son. David Gaete y Víctor Jara. Ah, chaval, el nombre Víctor que lleva el pago, Víctor Jara. Así que positivo, sí, que la justicia haga justicia alguna vez y en este caso falle a favor de los PEN. Eso por parte del Gualmapu, Matías. Oye, no, yo traía así una. No sé si sea noticia, pero me parece que hay gente de la derecha que utiliza los medios masivos de desinformación para hablar lo que quieren e incluso difundir informaciones falsas. Está el fascista de Checho Irane, que el otro día radio, en la misma radio fascista de Radio Agricultura, tiró un rollo acerca de que había visto o le mandaron un video de que había un auto del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el estacionamiento de un casino, y tiró el rollo de que ¿a qué andan haciendo? ¿Andan buscando desaparecidos entre medio de las mesas de juego? Ese rollo tiró el loco al aire en Radio Agricultura. Ese reservista del ejército. Sí, ¿cachai? Entonces, bueno, a los días después se tuvo que desdecir porque claramente la información era falsa. El auto del Instituto de Derechos Humanos está estacionado ahí, es de Punta Arena. del departamento Punta Arena está estacionado ahí porque los locos arriendan el estacionamiento, y el estacionamiento está enmarcado, o sea, está dentro del territorio donde está un edificio, un hotel donde está ahí el casino. Entonces la junta que hizo fue como súper ilógica, fue como antojadiza de parte de él para tirar un rollo nomás, ¿cachai? Entonces me parece insólito que tengan ese tipo de nefastos personajes, sigan teniendo ese espacio en los medios masivos de comunicación. Así que Checho Irane, no puedo decirlo porque me van a retar, pero Checho Irane, anda a leer, mejor dicho. En este popurrí también tengo nosotros como que condenamos un video que hay en internet que ocurrió en el terminal pesquero de acá de la comuna del Espejo, que es muy cerca de nuestra población, un ataque xenófobo de un chileno, de un trabajador chileno a un trabajador haitiano, que apuñala en una pierna. Rechazamos ese tipo de ataque xenófobo, donde se da la lógica de que tal vez nuestro hermanos extranjeros vienen a quitarnos la pega, y también condenamos y repudiamos las declaraciones de sus compañeros de trabajo de otros chilenos que justifican el accionar de este personaje, y con el argumento de que nos vienen a quitar el trabajo. El mejor producto del capitalismo es el facho pobre, compadre, y esos son típicos. Si quiere ir a apuñalar a alguien, anda a apuñalar a Piñera, hermano, que ese sí nos caga todos los días, ¿no? Ese te quita plata, pega todo, loco. Los hermanos y las hermanas que vienen de afuera vienen a buscarse una mejor vida y viven en peores condiciones que las que estamos viviendo nosotros en las poblaciones, así que seamos un poco empáticos, somos la misma clase, así que el enemigo está en otro lado, cabrón. Oye, y también que se dediquen o se den un tiempo de buscar información. La información, los datos duros, dan cuenta de que tienen mayor escolaridad, que no son tantos como dicen. Siempre han dicho que traen delincuencia, y la población penal de extranjeros es súper baja, de cerca del 0,2% de la población total penal. Así que la gente ignorante, que se informe. Yo creo que tiene que ver con el miedo, hermano. La gente que expresa esto es porque tiene un miedo en sí mismo, así. El miedo a la diferencia, el miedo a conocer a otra persona, abrirse al mundo. Escúchenlo a los haitianos, salúdenlos, denle una sonrisa, hermano. Si como dice el Matías, los locos no andan haciendo turismo, no andan de vacaciones, andan buscando mejores condiciones de vida. Así que dentro del popurrí también tengo una noticia que es dentro del plan anti-evasión de Transantiago, se está que se quiere dar una idea de que para el 2019 crear un nuevo sistema donde la gente que no valida en el tótem, que es como donde se va a pasar la tarjeta, queda registrado automáticamente a través de una cámara su rostro, para hacer como un registro a nivel nacional de todas las personas que no pagan el pasaje del Transantiago. Así que ¿y dónde sacan esa plata? Imagínate vos. Ojo con eso. Y también, para cerrar, ya se terminó de que se cierra totalmente la ARSI. Así que a la gente que sigue la que estaba estudiando, que eran, parece, como 400 cabros que siguen estudiando, no sé cuál va a ser la solución, pero... Oye, ¿y el PC cuándo va a asumir sus responsabilidades por la crisis del...? El PC se hace los tontos nomás, ¿eh? Oye, cabros, yo traje también, para ir cerrando el programa y nuestra sección también histórica, Data Show, yo traje algunos panoramas para que vayan agendando en sus calendarios y vayan haciendo espacio para que vayan a informarse. El primero es un conversatorio sobre prisión política hoy, sobre todo del pueblo mapuche en el Gualmapu. Este se llevará a cabo el sábado 27 de mayo, es decir, este sábado, a las 18:30 horas. Esto va a ser en la Escuela María Goretti, que queda en Héroe Bernardo Lacke 384, Recoleta, cerca del metro Zapadores. También, a propósito de la música que abrió este programa hoy día, el jueves 8 de junio se presentará la Lira Libertaria en un show extendido junto a nuestro compadre amigo que estuvo acá en Raíces Poblacionales, Loco Guay, que viene desde el sur. Esto va a ser, como decía, el jueves 8 de junio, desde las 23 horas en el Bar Remolienda, y la entrada está a 3 lucas. Dentro de los otros panoramas, el jueves 8 de junio, Bar Remolienda. Esto queda en Antonia López de Bello, entre Ernesto Pinto Lagarrigue y Purísima. Bueno, un saludo ahí al ex vecino nuestro, Loco Guay. Y además la Lita también, que vino acá a apoyarnos por la jornada de conmemoración. Otro datito, cabro, el lanzamiento del libro El anarquismo y la emancipación de la mujer en Chile, 1890 a 1927. Que este libro es de Manuela Lagos Mieres y aborda el tema de las mujeres obreras organizadas, que no solo crearon los primeros sindicatos, sino que también pusieron en escena pública sus propias problemáticas en una sociedad dominada por la cuestión social, la explotación capitalista, etc. Esto va a ser el viernes 2 de junio, desde las 19 horas, en el lugar Acholote Mata, que queda en Santa Rosa 955. También para la gente les recordamos que esta otra semana hay paro nacional, que están llamando principalmente los estudiantes a través de la Confech. Le pasaremos la cuenta. Esto se va a desarrollar el jueves 1 de junio. A propósito que ahora ya no se hace la cuenta pública el 21 de mayo, como se hacía regularmente y años anteriores, sino que se hace el 1 de junio. Para funar un poco esto de la cuenta pública, se llama un paro nacional que lleva como lema "Les pasaremos la cuenta". Que esto es va a ser el jueves 1 de junio y comienza en Baquedano a las 10 horas. También tengo otro, cabros, puedo seguir hasta la infinidad. Lanzamiento de la revista Chin Chin Terapié, calle Carnaval, va a ser el viernes 16 de junio, la hora 19:30, y va a ser en Balmaceda 12:15. Y por último, y este cabro va a estar filete, nosotros vamos a tratar de ir como Raíces Poblacionales al tercer encuentro de autoformación y producción radiofónica. Que será, si ahí vamos a estar presente, que va a ser el fin de semana del 24, 25 y 26 de junio. El 26 cae día lunes y es feriado, así que aprovechamos este fin de semana largo para, los organizadores aprovecharon este fin de semana largo para promover este espacio de autoformación y producción radiofónica. Va a ser en el espacio Santa Ana, un mítico lugar, perdón, de Valparaíso. Y bueno, esto tiene una cuota de inscripción de 15.000 pesos, que tiene que ver principalmente con la alimentación y de alguna otra manera con el alojamiento. ¿Ya? Así que esos son mis datos del Data Show. Y el último datito que tengo yo es que el sábado hay una fiesta en la Elefante Blanco de la Villa Francia, para juntar plata para el Numa FP. Vale 2 lucas, desde las 5 de la tarde va a estar Santino Rocker y unas bandas más. Así que sí, va a estar Funky Flu, van a haber varias bandas. Sí, está bueno. Así que eso. 2 luquitas creo que sale. 2 luquitas. Muy bien. Eso, pues, cabros, cabra, estaríamos cerrando el programa de hoy día. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina a tu Chureja, guachas y guachos. Chaito nomás. Like the boomer.